de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, hoy se cumplen 2 años. ¿Cómo? ¿Dos daños? Efectivamente, la injusticia y la impunidad son los daños más severos. No, 2 años. ¿Dos caños? Sí, el caño que representa la mentira histórica y la tapadera gubernamental anulan el respeto a la ciudadanía. ¡No! ¡Dos años! ¿Dos baños? ¡Claro! El baño de irregularidades y el entorpecimiento de las investigaciones. ¡Uy! ¡Por nada! ¡Por nada ayudan! ¡Ensucian el caso Ayotzinapa! ¡Dos años! ¡Claro! ¡Hoy se cumplen 2 años! ¡Que no se cumpla ni un año más, ni un mes más, ni una semana más, ni un día más! ¡Queremos justicia! ¡Esclarecimiento ya!